Hace un tiempo, en otra de las casas de la Sociedad San Juan, en las que Jesús me envió a misionar, íbamos a un hombre que no nos dejaba entrar, ni a los sacerdotes, ni nada, a su casa, hasta a veces un poco violento. Y al tiempo este hombre empezó a participar de las cosas de Dios. Y con el tiempo yo fui a la casa de él, un hombre de Honduras, y tuve una charla con él. Le pregunté qué le pasó, y él me contó que había ido a un retiro, había tenido una buena experiencia, pero no había cambiado nada, digamos, siguió su vida como siempre, su mujer estaba más contenta, pues iban a pelear, cuestión que este retiro fue como una ocasión de amigarse, pero con respecto a Dios no había tenido nada. Y dice que un día estaban yendo en el auto, los dos, él y su mujer tenía más fe que él, y él le preguntó a ella, ¿cómo será Jesús? ¿Qué pensás vos de Jesús? Y dice que ella le dijo, mirá, si Dios no te da una fuerza muy grande, una gracia muy grande, para cuando Él aparezca, Él es tan bello, es tan lleno de... es Dios, como te morís, estallás, ¿no? Es demasiado para vos. No sé por qué esas cosas misteriosas que en ese momento él dice, le creí. Creí en Jesús. Y dice, estaba manejando la autopista y dice que sintió que por las piernas como que le entraba algo. Dice, como una presencia distinta que la mía. Dice, es una experiencia. Estamos hablando de alguien que estaba muy alejado de las cosas de Dios, ¿no? Dice, nunca en mi vida tuve una experiencia tan feliz y tan gozosa en mi vida. Dice, sentía que Dios me amaba. Por un instante, ese momento, dice, una alegría y una felicidad que me invadía todo. Dice, y como decía, un milagro no chocó, dice, porque estaba así. Dice, empecé a llorar enfrente de mi mujer. Dice, me humilló eso. Dice, de la alegría. Dice que, bueno, contaba que algunos milagros sucedieron a eso. No fue un sentimiento nomás, sino que llegó a la casa, pudo dejar el... consumía drogas, algunas drogas, y también tomaba mucho alcohol. Dice que a partir de ese momento no tenía más ganas y empezó a tener ganas de leer la Biblia, de acercarse a las cosas de Dios, de ir a misa, de ir a visitar al Santísimo, de ir al grupo. Y dice, bueno, sé qué me pasó. Bueno, ese es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, entró en él la presencia de Dios, tuvo una experiencia de Dios muy fuerte. Y fíjense lo que hace esa experiencia, lo transformó profundamente. Y hoy celebramos Pentecostés, este hecho histórico y real de un lugar concreto que vos podés ir en ese lugar. Eso pasó, un grupo estaba orando, no sabemos si 70, cuánta gente estaba orando ahí, y de repente pasó esto que dice acá la palabra, fuego cayó del cielo, ruido. Y más que esas cosas, signos que pueden ser un poco como exteriores, lo increíble es lo que estos hombres hicieron. Totalmente de visitante en ese lugar, o sea, estaban con todas en contra, te mataban si eras cristiano, tu líder estaba muerto, lo habían matado, estaba resucitado, pero lo habían matado. Te estaban buscando si eras cristiano. Y esta gente transformó el mundo hasta el día de hoy. En 200, 300 años conquistaron el Imperio Romano, la religión católica fue la religión cristiana y la religión oficial, y hoy, 2018 años después, uno de cada tres personas en el mundo dice ser cristiana. Esta gente revolucionó el mundo, y no porque eran buenas personas o muy fuertes, sino porque les pasó esto, recibieron el Espíritu Santo. Pienso que muchos acá hemos tenido esta experiencia. Y hoy pedimos que se renueve en Pentecostés, que esto que pasó nos suceda a nosotros, que nos pase algo, que podamos experimentar esa presencia de Dios, que es tan transformante y es tan difícil de contar en 10 minutos. Te transforma la mente, te transforma los sentimientos, tus deseos, te hace sentir la presencia de Dios, te hace escuchar la palabra, te hace querer seguir a Dios, interesarte por Jesús, querer a la iglesia. Es difícil contar el poder transformador que tiene el Espíritu Santo en una vida. Te cambia para siempre. De todos estos cambios, hoy me voy a enfocar solamente en uno, que es el cambio en la voluntad. O sea, te cambia la inteligencia, sí, te cambia tus pensamientos, te da mejores pensamientos, pensás mejor. Sentimientos también, te da sentimientos mucho mejores. Te cambia todo, pero un lugar muy profundo donde el Espíritu Santo quiere cambiar es la voluntad. Que ese es el lugar donde tomamos decisiones, es el lugar de la selección, de donde uno elige, y es el lugar donde uno decide qué hace de su vida, y es el lugar del amor. Es la voluntad, ese es el lugar donde vos amás. Y con esto, con Pentecostés, celebramos que se puede. Dios te puede transformar la voluntad, nos puede transformar la voluntad, se puede cambiar. Sí, yo soy así, así, así, pero bueno, el Espíritu puede hacer algo ahí. Jesús me puede cambiar y yo puedo seguir a Jesús, no es imposible. Y lo puedo seguir cada vez más, puedo ser un santo, puedo seguir a Jesús, puedo amarlo. Podemos amar a Cristo y esto es lo que hoy celebramos y pedimos. Al principio en los retiros de Alfa, a mí me pasaba, yo cuando recién había entrado a la sociedad, que me preguntaba cuando la gente salía tan fervorosa, no lo decía en voz alta, pero hacia adentro decía como, ¿durará eso? ¿No? A veces te preguntaba, ¿no? ¿Será un sentimiento nomás? O sea, ¿cuánto dura? ¿Un mes? ¿Dos meses? Y después. Pero no, me di cuenta que no, que la gente cambiaba para siempre. Bueno, obviamente alguna gente caía y todo, pero mucha gente permanecía firme y hacia arriba. Y que no es solamente un sentimiento el Espíritu Santo, sino que te transforma la voluntad y puedes cambiar para siempre. Puedes vencer en cosas muy grandes. Me gustaría un montón de cosas decir, ¿cómo hacer para que el poder del Espíritu no quede en ideas, ¿no? Ni en sentimientos, sino que también transforme el corazón, que llegue hasta el hueso? ¿Cómo hacer eso? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Se podría decir un montón, la oración, la palabra, la misa, tantas cosas. Yo solamente digo un ejercicio que lo hago a veces y me sirve mucho, y bueno, si le sirve, le sirve. Pero a mí me sirvió mucho para, y me sirve mucho para que el Espíritu Santo entre en mi vida, y se los comparto. Que es un ejercicio muy sencillo, es hacer tres actos de la voluntad, que es aceptar, elegir y amar. Aceptar, elegir y amar. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, estás ansioso por algo, ¿no? Una dificultad que te pone muy mal, algo que tenés que hacer y realmente te inquieta muchísimo, o sea, realmente te pone mal. ¿Qué haces? Bueno, lo traes a la oración, ese tema, no todos, ¿no? Por ahí es un problema económico, por ahí es un tema familiar, por ahí es algo, digamos, un examen, un fracaso. Lo traes a la oración, solo ese tema, y haces este ejercicio. Primero lo aceptás. Acepto esta dificultad. Sí, Jesús, me voy a quejar un montón, pero la voy a aceptar. Sí, porque a Jesús también, aunque sea, hay que serle sincero, ¿no? Bueno, me voy a quejar un montón ante vos, pero lo voy a aceptar. Acepto esta dificultad que estoy viviendo, la acepto. Me molesta muchísimo, pero la acepto en fe. Y Espíritu Santo, ayúdame a aceptar esto. Es un paso muy fuerte, ¿no? Es el hágase tu voluntad. Pero es el primer paso, y hay dos más. El primero es aceptar. El segundo es elegir. Elijo esta dificultad, porque Dios es mi Padre. Y si me está pasando esto, Dios está a cargo. Yo no me voy a quejar. Fíjense, el primer paso, te puedes quejar, ¿no? Pero el segundo ya es como que un poco decir, bueno, ya no me quejo más. Porque viene de Dios, sí, bueno, me duele, pero no me quejo. Elijo esto que me está pasando por fe, con el poder del Espíritu, no por mí. Con el poder del Espíritu yo elijo esto que me está pasando, esta dificultad la elijo y la voy a vencer. Y el tercer paso es amar, fíjense que este es más difícil, ¿no? Amar esa dificultad. No sé, por ahí está pasando ese momento, como digo, un momento económico muy difícil. Me gusta que me esté pasando esto. Obviamente no es en la carne, ¿no? Uno no le gusta. Pero en la fe, pues si Dios es mi Padre, si yo tengo este enemigo, lo voy a vencer. Y de acá va a haber bendición, va a haber salvación para mí, para mi familia, y te lo entrego y hasta me alegro que me pase. Termino diciendo que en los Hechos de los Apóstoles, creo Hechos capítulo 4, los apóstoles eran unos cobardes y los flagelaron enfrente ahí de todo el mundo, imagínense el dolor físico, y dice que por primera vez se van gozosos, fíjense lo que dice, gozosos de sufrir, de ser considerados dignos de sufrir por Jesús. Esta gente, el Espíritu Santo le entró hasta el hueso. Y son capaces de gozar de semejante dificultad. Nosotros también podemos llegar ahí. Es un don que podemos pedir, una confianza más grande en nuestro Padre. Padre Santo, pedimos en esta noche de Pentecostés esta fuerza transformadora que nos permita vencer toda dificultad, todo obstáculo. Porque tú eres nuestro Padre y ahora te llevamos en el corazón. Danos una profunda confianza de que somos hijos muy queridos y de que nada nos puede separar del amor de Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, morándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el amor del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando del Espíritu Santo. Mi vida nunca más